Y esto es un gozo de temperatura, aunque a vosotros os parezca un poco fresca, a mí me parece calurosa. Bueno, calurosa, una temperatura muy agradable, paradisíaca. Y sobre todo estar con vosotros y estar con estos temas. Como cada uno venimos de nuestro sitio y algunos un poquito algunos, algunas, un poquito pues con prisa y tal, precipitadamente, y el curso es sobre meditación, pues vamos a hacer un poquito de meditación, ¿eh? Quizá un poquito más larga que la vez anterior, que fue simplemente una toma de contacto, ¿no? Y yo creo que, no sé qué experiencia tenéis vosotros del tema de la meditación, que en cristiano llamamos oración contemplativa, ¿eh? Aquí hay dos palabras que a veces pueden un poco chocar. Desde Oriente se llama meditación, mientras que desde Occidente y desde el cristianismo, meditación es hacer una oración reflexiva sobre la Sagrada Escritura o sobre una oración ya hecha o hablar con Dios, etcétera, ¿no? Y nosotros, en el cristianismo occidental, a este tipo de oración sin objeto le solemos llamar oración contemplativa. Entonces, a veces hay una especie de confusión entre lo que nos viene de Oriente como meditación, y lo que nosotros entendemos como oración contemplativa sin objeto, donde lo que se trata es de aquietar la mente, de aquietar la mente. Entonces, hoy, en la medida de lo posible, vamos a ver los padres del Oriente cristiano y los padres del desierto. Y ellos nos dan unas pautas preciosas, preciosas, muy conectadas con Oriente, sobre los elementos fundamentales, los ingredientes fundamentales de esta meditación u oración contemplativa sin objeto. La importancia que tiene el cuerpo. Nosotros, por una historia que probablemente conocéis mucho de sobra, tenemos una visión, hemos tenido una visión dualista, el cuerpo por una parte, el alma por otra. Y el cuerpo parece que ha sido, en el cristianismo occidental, una especie de rémora, de lastre, para llegar al alma, que era lo importante. Sin embargo, esa visión, que no es bíblica, que es griega, romana, ¿no?, incorporada a nuestra cultura y a nuestra religión, no es acertada, ¿eh? Nosotros somos una unidad, una integración. No es que tengamos un cuerpo, es que somos un cuerpo. Por tanto, el cuerpo también ora. Entonces, la postura corporal, que yo me imagino que lo sabéis, es todo, pues, como estamos sentados en un asiento muy confortable, por cierto, pues sería eso, estar bien asentados en el asiento, bien asentados como un gran punto de apoyo, el asiento. Otros dos importantes puntos de apoyo son los dos pies, asentados los dos pies, las piernas separadas, asentados en la tierra, porque la tierra también es divina, también es nuestra madre, ¿verdad? La columna vertebral recta, que por eso se llama columna, si es posible apoyarnos en la columna más que en el espaldar de la silla, ya cada uno como pueda, ¿no? Pero lograr ese equilibrio propio de cada uno para sentirnos a gusto, bien sentados en la silla, los pies bien apoyados en el suelo y la columna vertebral en recta. Y todos, aunque tengamos que movernos al principio un poquito, deberíamos encontrar ese punto de equilibrio en el que estamos bien como estamos, sentados con nuestra columna vertebral apoyándonos. Y eso significa que la cabeza, para que la columna vertebral esté recta, la cabeza está la mirada ligeramente hacia abajo, ligeramente hacia abajo, y los ojos más o menos entornados. Entonces, sentir nuestro cuerpo, sentirlo, somos cuerpo, el cuerpo también ora. Ese es un elemento. Otro elemento importante, porque de lo que se trata es no dejarnos acaparar, no dejarnos poseer por nuestra mente, Eso es muy difícil de hacer, estar en el aquí y ahora, como ha dicho Fernando, supone que nosotros tenemos pensamientos y se trata de no identificarnos con los pensamientos, no intentar no tener pensamientos, que eso es contra natura. Los pensamientos van a ir y venir, pero eso, que vayan y que vengan, nosotros no nos identificamos con ellos, nosotros no somos ellos, los observamos, pero nosotros somos el testigo que observa. Para poder ir consiguiendo eso, que no es fácil, sobre todo en nuestra cultura, que es muy mental, tenemos el gran recurso de la respiración. Mientras estamos conectados, somos conscientes de nuestra respiración, realmente tenemos ese gran recurso espontáneo para hacer que, para distanciarnos de los pensamientos, no para dejar de pensar, que eso, repito, va a ser imposible, sino para, no observando los pensamientos, no identificarnos con los pensamientos. Yo no soy ese pensamiento que me ha venido, yo soy el observador que observa ese pensamiento. Además, el ritmo de la respiración es el ritmo de la vida. La respiración tiene más de dos momentos, pero vamos a reducirlo, tampoco para no alargarnos, a dos. La inspiración, yo acojo la vida, y esto tiene mucho que ver en cristiano con el Espíritu Santo, que está representado, uno de sus símbolos es el aire. Y en la oración del Espíritu Santo se dice algo verdaderamente precioso: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. En cada inspiración, en cada bocanada de aire que entra por nuestra nariz, sentir que el Espíritu Santo está penetrando nuestro cuerpo, purificándolo, limpiándolo, y dándole vida. El momento de la inspiración es uno de los grandes momentos que representan lo que es la sabiduría de la vida, acoger la vida que se nos regala espontáneamente, porque además la respiración no depende de nosotros. Esto es una maravilla. Dormidos, sin darnos cuenta, aunque estemos despiertos, gracias a Dios, estamos respirando, como pasa con el ritmo cardíaco. Y entonces ese momento realmente de la inspiración, nos entra la vida, nos entra Dios, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Luego quizá hay un pequeño momento donde mantenemos la respiración, y luego después entregamos la vida que se nos ha regalado como don, la entregamos en la expiración. Y repito, esto es, la respiración es el gran símbolo de la sabiduría de la vida. La vida es acoger como un regalo y luego entregar, porque si nos la quedamos para nosotros, posesivamente nos vamos a asfixiar, ¿verdad? Si el aire que ha penetrado no lo devolvemos, no lo entregamos, realmente nos vamos a esto es verdaderamente, es como las manos, el símbolo de las manos abiertas, para recibir y para entregar. Si una vez que recibimos cerramos las manos, entonces las uñas van a crecer y nos vamos a herir nosotros mismos. Ese es el gran problema del egoísmo, ¿no? Cuando uno quiere atrapar la vida para sí, acaba matándose, acaba hiriéndose, acaba perdiendo la vida. Entonces ese es el otro gran movimiento. Y los padres del desierto, y en general la espiritualidad del Oriente Cristiano, para mantenernos en la respiración, acompasaba la respiración con una frase bíblica. La más frecuente en el Oriente Cristiano es: Señor Jesús, inspiro, al ritmo de inspirar interiormente, decir Señor Jesús, y en la expiración, ten compasión de mí. También hay otra fórmula: Señor Jesús, o Maranatá, ven, Señor Jesús, expiro, ¿no? Maranatá, ven Señor Jesús, expiro. Cualquiera de ellas y la que nosotros creamos podemos hacer. Entonces, ya que hoy es el segundo día que vamos poco a poco avanzando, pues vamos con esto que he dicho, que seguro la... Bien, pues vamos volviendo. Movemos, si queremos, las piernas, los brazos, las manos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Estupendo. Aquí hay más copias, ¿no? Bueno, hablando con Fernando, cuando él me trae desde la gasolinera del Limonar aquí, porque dejo el coche allí para no confundirme de calles, etc., él, en nombre vuestro, creo, y en nombre propio, me da permiso para que vayamos un poco relajadamente, ¿no? Es decir, que si no terminamos un tema, que en principio, de acuerdo con el programa, sería lo previsto, pues que no pasa nada, ¿no? Y yo, como tengo en este sentido una cierta tendencia a un poquito de desorden, porque me pongo a hablar y me voy por los cerros de Úbeda, pues efectivamente el tema anterior, introductorio, pues no lo desarrollamos del todo. O sea, el esquema que tenéis del tema 1, no sé si lo tenéis ahí o no, pues no lo desarrollamos del todo, y nos quedamos en una cosa que ya dije al despedirnos la otra vez y que ahora retomo, que vamos a hablar un poco, ¿qué es eso del yo? ¿Qué es eso del yo? Porque cuando entramos en la bibliografía de espiritualidad, etcétera, el yo se nos presenta de manera a veces diferente y nos puede crear una cierta confusión. Sobre todo el yo, que se utiliza también la palabra ego, que es la palabra latina que traduce la palabra yo. Y sobre el yo podemos tener, incluso hay teorías un poco diferentes, ¿no? Algunas un tanto extremistas. Hay que matar al yo, eso de matar, el quinto mandamiento dice no matarás, ni siquiera al yo, ¿no? Otros, hay que disolver el yo, hay que trascender el yo. A veces la palabra yo se sustituye por la palabra ego. Entonces vamos a ver un poquito, al hilo de lo que yo he ido aprendiendo a mi ritmo, pues yo os voy a transmitir un poco lo que las conclusiones o las ideas más importantes que yo he podido sacar sobre esto, algunas de las cuales son hipótesis, ¿eh? Yo mismo las presentaré como posibles hipótesis, pero vamos a ver, ¿qué es eso del yo? El yo egoico, a veces estructura egoica, se habla mucho de esto. El yo es un mecanismo de defensa que todos hemos desarrollado espontáneamente para afrontar la vida. Yo partiría de ese punto, ¿no? Es un mecanismo espontáneo de defensa que todos hemos desarrollado espontáneamente para afrontar la vida. Y es un mecanismo muy sabio, nos ha permitido en las primeras etapas de la vida poder afrontar, salvar incluso con más o menos éxito, con más o menos elegancia, pues las muchas dificultades que ya desde el bebé y el niño de los primeros años tienen para abrirse a la vida. No olvidemos que somos el ser vivo que tarda más tiempo, por decirlo así, en ser autónomo. Un pollito nace y a los 5 minutos ya está correteando él solo. Un bebé en los primeros meses de la vida no puede ni siquiera darse la vuelta en la cunita él solo. Tiene que hacerlo la madre. Tiene que hacerlo la madre y los padres, y especialmente la madre, a través del llanto, a través de la sonrisa, a través del rostro, van interpretando en la, con error y acierto lo que el bebé necesita, el tipo de llanto, el tipo de expresión que tiene en el rostro, la va aprendiendo la madre, especialmente la madre, el padre también, la van aprendiendo para ver un poco cómo, qué es lo que realmente necesita. Eso significa que durante bastante tiempo, años, en la primera etapa de la vida, nosotros espontáneamente tenemos que superar una serie de obstáculos que inconscientemente se nos presentan. A la vista de lo que yo he podido leer y experimentar y en cursos que yo he hecho, no sé si estáis de acuerdo o no, el momento clave de la creación de esa estructura, que evidentemente es progresiva, se da cuando el bebé empieza a darse cuenta que está separado. Parece ser, por lo menos es lo que yo he podido interpretar a la vista de lo que he leído, de lo que, en fin, de los cursos que he hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el momento en que el bebé va experimentando, va dándose cuenta que está separado, es nuestra expulsión del paraíso terrenal. Algunos dicen, la expulsión del paraíso terrenal es en el parto. En el vientre materno estuvimos 9 meses en el paraíso, y el nacimiento, el parto, con el consiguiente corte del cordón umbilical, ese es el momento de expulsión del paraíso. Probablemente sea evidentemente el primer momento clave, pero luego hay otro momento tan decisivo o más que el anterior, y es cuando el bebé, el niño, el bebé parece que en torno al primer año de vida o antes, los 8, 9, 10 primeros meses, empieza a darse cuenta que está separado. Hasta entonces el bebé se seguía creyendo fundido con la madre. Entonces, ese momento es el momento a partir del cual se va a realizar toda una serie de pasos, de mecanismos, para crear una estructura que nos sirva para afrontar la vida que se nos presenta tal como se nos presenta. Evidentemente es un proceso complejo, es un proceso largo en el que tiene mucho que ver, y esto daría pie para un curso, la relación con los padres. Porque va a haber otro momento donde el niño necesita ser amado incondicionalmente por los padres, y si los padres, sobre todo la madre, aquí el papel de la madre es más determinante. Si la madre sabe ver el alma del niño, sabe percibir el alma del niño, evidentemente hay como una relación positiva. Ahora, si la madre está herida, y todos estamos heridos, eso es otra cosa, los padres nos han amado como han podido, como han sabido, en muchos casos de una manera generosísima, en otros no tanto. Hace falta ser sacerdote y oír, o psicólogo y oír a las personas mayores en su relato de la biografía para darse cuenta que ha habido relaciones con los padres que no han sido nada positivas. Esa idealización de que los padres fueron maravillosos, que en algunos casos es real, o en bastantes casos es real, en otros no lo es. Y cuando se hace de mayor una terapia, porque hay una separación, porque hay una crisis profunda, una noche oscura, etcétera, y vamos a un psicólogo o a un terapeuta, en ese proceso terapéutico tenemos que ir a nuestra infancia, a ver qué hay ahí, muchas veces escondido, de la relación con nuestros padres. Porque si nuestra madre no ha sido amada, ¿O siente, o sintió que ser amoroso o ser cariñoso o dar besos, eso estaba, entre comillas, vetado, prohibido? La madre va a repetir el mismo esquema que tuvieron con ella cuando ella era pequeña. Esta es la cadena. Como no seamos conscientes de qué ha pasado en nuestra infancia, vamos a repetir la cadena. Esto a Trini, que me ha preguntado por los cuentos de Ana María Schlüter, aparecen los cuentos de Ana María Schlüter de varias veces, cuando la princesa se va a pinchar con el huso de la rueca y se va a quedar dormida. Se va a quedar atrapada en el estado dormido del ego. Esto es así. Esto es así. Entonces, la relación con los padres va a ser otro elemento fundamental en la creación de esta estructura. De manera que, como el niño, la niña, necesita incondicionalmente ser amado como la madre y el padre saben amar, entonces se va a adecuar a lo que la madre o el padre le piden. Y esto va a ser otro elemento clave en la formación de ese, vamos a llamarle, de esa envoltura, de esa capa de cebolla que llamamos el yo funcional. También le llamamos personalidad. Es que hay muchos términos que pueden llevar a una cierta confusión. Le llamamos personalidad a ese yo funcional, a ese yo egoico, a ese yo que nos va a lanzar a la vida para poder afrontar la vida. Entonces, es como una estructura, como unas capas de cebolla que se han ido formando y que fundamentalmente, a los 7 años, con el desarrollo del uso de razón, con la mente que empieza ya a funcionar, esa estructura va a estar básicamente hecha, básicamente terminada. Y ahí hay otro paso, no me quiero detener mucho en esto, porque repito, esto daría para mucha conversación. Hay ese tercer paso importante, que es qué nos dice la mente de nosotros. Porque la mente ya empieza a partir de una edad, de 7 años en adelante, a desarrollarse, y la mente tiene su discurso, y esa mente nos va a decir quiénes somos nosotros, en función también de lo que nos hayan dicho nuestros padres que somos nosotros. Si era un niño, una niña maravilloso, maravilloso, encantador, que saca buenas notas, que todo lo puedes, que todo, pues la mente nos va a decir eso. Si nos han dicho, hoy, ¿no te parece a tu hermano o a tu hermana? Que esa, ella sí que es lista, sí que es guapa, pero tú eres un torpe, eres tal, pues entonces nuestra mente nos va a decir eso. Y ese discurso de la mente va a estar ahí. Va a estar ahí. Y todo eso, como no lo trabajemos, va a tener mucha incidencia en nuestra vida futura, incluso en la elección de pareja, etcétera, etcétera. Por eso vamos por la vida, si vamos funcionando desde ahí y no nos conocemos bien, no conocemos todo lo que hay almacenado en el inconsciente, vamos tropezando en la misma piedra. Esto es así. ¿Cuántas veces? Me parece muy importante, por eso a este tema introductorio no tengo yo, por lo menos por mi parte, no sé, es por la vuestra también, importante que dialoguemos. Oye, que está muy pesado, pasa ya otra cosa, decídmelo con toda tranquilidad. Pero esto es muy importante cuando, por ejemplo, viene una mujer que se ha casado, ha estado toda la vida con un maltratador. Por fin se da cuenta que esa situación es inhumana, se separa y al poco tiempo conoce a otro príncipe maravilloso que mira por dónde también es maltratador. Entonces dice esa mujer, qué malos son los hombres, todos son... No todos los hombres, gracias a Dios, somos maltratadores. Habría que preguntarse, ¿qué te pasa a ti que vas dando con hombres maltratadores? ¿Qué película vas repitiendo que vas dando siempre, vas tropezando en la misma piedra. Entonces, esa estructura es el yo funcional que nos sirve para funcionar en la vida. ¿Qué pasa? Freud, que no fue tonto precisamente, pues no creía en otras cosas, creía solamente en ese yo, porque no era una persona creyente, no era una persona espiritual, a diferencia de su discípulo Jung, que sí lo era. Y eso motivó la separación y la ruptura que hubo entre Jung y Freud. Lo que motivó el desacuerdo y la ruptura entre Jung y Freud es que Freud no era una persona espiritual, ni le daba importancia. Es más, la espiritualidad para él era neurosis, era fruto de la neurosis, y Jung sí que era un hombre profundamente espiritual. Pero Jung no era, o sea, Freud no era ningún tonto. Freud no hizo ver que hay una parte inconsciente, muy profunda, que está dominándonos, que está actuando en nosotros sin que nosotros lo sepamos. Y Freud dijo que había que entrar en ese inconsciente para que todos esos mecanismos que nos dominan inconscientemente se hagan conscientes. Y entonces tenemos un yo que también tiene que gestionar los mensajes, del policía interior que llevamos dentro, que normalmente vienen del padre. La norma, el castigo, el juicio, el premio, el castigo, etcétera, ese super yo que llamó Freud, tenemos también que gestionarlo para tener un yo que sea lo más equilibrado posible. Ya sabéis que ese super yo es una estructura que no viene generalmente de las figuras paternas, el padre, las figuras paternas, el maestro, el sacerdote, etcétera, que es necesario para tener una escala de valores, pero que puede ser tremendamente cruel, sobre todo en las educaciones rigoristas. Esto, el cine de Bergman, por ejemplo, trata este tema de una manera tremenda, porque el padre de Bergman, de Ingmar Bergman, fue un pastor luterano extremadamente rigorista, y él tuvo toda la vida todo el tema del rigorismo de su padre y todo el tema de la culpa divina a través de los pastores protestantes, de los sacerdotes, y esto en su filmografía aparece constantemente. No sé si habéis visto la película, por ejemplo, por coger una película de Bergman, ya me estoy yendo por las ramas, pero Fanny y Alexander, por ejemplo, os invito a que la veáis. Ahí aparece un pastor protestante que es tremendamente cruel. O sea que esta es la parte, y muchas veces a Dios le hemos asignado ese papel superyoico, castigador, que no perdonó a su propio hijo, y había que pagar con sangre la deuda del pecado original. Esto daría pie para una reflexión muy larga, ¿no? Entonces, pero Freud dijo algo muy interesante. Ese yo trabajado, ese yo que toma conciencia de su equilibrio con el inconsciente, que le llamó el ego, el ello, con el inconsciente y con el super yo, y consigue un equilibrio, es el yo con el que tenemos que funcionar. Y él da una clave interesantísima sobre ese yo. ¿Cómo se sabe que un yo es un yo maduro? Que sabe relacionarse con los demás, que sabe trabajar y que sabe disfrutar de la vida. Oye, no moco de pavo, ¿no? Si todos supiéramos saber relacionarnos con los demás, de manera correcta, de manera pacífica, de manera humana, que supiéramos aprovechar el tiempo en el trabajo y también en el ocio. Eso sería el yo. Pero Freud no llegó a nada más, se quedó en eso. Ahora, cuando ese yo funcional, eso que podemos también llamar personalidad, que también podemos llamar carácter, aunque entre personalidad y carácter hay matices que lo diferencian, pero bueno, o también algunos le llaman yo falso, falsa identidad, estructura que nos sirve para gestionar la vida, etc. Cuando se hace posesivo y autorreferencial ya es tremendamente peligroso. Y muchas veces se utiliza la palabra ego para referirse a esa parte enferma del yo. Otros autores le llaman al yo, tanto al yo sano como al yo enfermo, o a la posibilidad de que ese yo enferme sea patológico, porque se vuelve posesivo y autorreferencial, le llaman ego a todo, o algunos solamente al yo egoico, al yo egoísta, al yo posesivo y autorreferencial le llaman el ego. Entonces, hay que matar al ego, no, porque el ego es una estructura que jugó a favor nuestro. Si un ser humano no es capaz de desarrollar ese yo, probablemente enfermaría la psicosis, por ejemplo. O, por ejemplo, a lo mejor no sobreviviría. Es una estructura que nos ha ayudado a sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un yo funcional, es un yo que hay que funcionar en la vida, en el trabajo, en las relaciones, con ese yo. Pero no es nuestra verdadera identidad. Esa es el quid de la cuestión. No es nuestra verdadera identidad. Tenemos que funcionar con él, pero no es nuestra verdadera identidad. Y ese yo, fundamentalmente, se va a nutrir de los contenidos mentales. De los contenidos mentales, de la mente, hasta tal punto que esta es otra cosa que aparece en la bibliografía. Se identifica el ego, el yo posesivo, el yo falso, se identifica con la mente. Es la mente analítica, la mente discursiva, la que en la persona adulta ya realmente se identifica, es lo mismo que el yo. Fijaros cuántas cosas, dependiendo, por lo menos me parece a mí, de la bibliografía que utilicemos, del curso al que vayamos, los matices que pueden diferenciar unos aspectos u otros del yo. Entonces, eso sí, no es nuestra verdadera identidad. Como ese yo nace de una situación de separación, ese yo se fortalece no solo con la mente, con el discurso de la mente, sino con otro elemento fundamental, con el sentido de la separación, de sentirse separado, de ser autónomo, de que tu problema es el tuyo y mi problema es el mío. Y esto pasa mucho en nuestra sociedad. En nuestra sociedad favorece mucho un yo separado, un yo que consigue éxitos y tal, en definitiva un yo de tipo narcisista, que sería una de las mayores expresiones de ese ego. Si el ego, la parte, digamos, ya oscura de ese yo, es autorreferencial y posesivo, eso se llama narcisismo. Se llama narcisismo. Y nuestra sociedad, esto es muy importante que nos demos cuenta, potencia, por un lado, el individualismo, es decir, la separación del yo. Ese es tu problema, yo no tengo que ver nada contigo, allá tú, con tu vida, con tu historia, ese individualismo y ese narcisismo, es decir, mi yo es el centro de la vida. Y claro, eso es patológico. Y por eso, como esta sociedad potencia ese tipo de yo, esta sociedad está enferma. O nos hace enfermar. ¿Por qué? Porque nos desconecta de otro yo verdadero que está a otro nivel. Nos desconecta totalmente. Y no puede haber satisfacción. Una persona narcisista, una persona tremendamente individualista, una persona cuyo yo es el centro absoluto de la vida, no puede ser una persona feliz. Porque vive desconectada de otra realidad más auténtica y más profunda. Esa otra realidad sería estaría, digamos, escondida, estaría, no es visible, no es mentalmente accesible. Ya decía Isaías, en verdad tú eres, ahora mismo te cedo la palabra, en verdad tú eres un Dios escondido. Y Jesús retoma eso en esas dos bellísimas, preciosas y cortas parábolas que son la perla preciosa y el tesoro escondido. Que vende uno todo, vender no significa vender la casa ni vender el coche, ¿no? Que vende uno todo, es decir, que se implica totalmente para encontrar ese otro yo, que es el yo auténtico, que está escondido y que es el mismo Dios. Y que somos lo mejor de nosotros mismos, porque al final ese yo auténtico, profundo, que está escondido, y Dios, nos dicen los místicos, es la misma cosa. Es la misma cosa. Muy bien. Sí. Yo simplemente ratificarme en alguna cosa que has dicho. Esta sociedad favorece, yo te diría, es que esta sociedad no solo favorece, sino que es el campo de cultivo de este yo, del individual, desde hace siglos. Vivimos inmersos en este yo. Y en este no conocimiento de este yo, para saber que mi identidad no es ese yo. Porque a cualquier psicología que tú atiendas normal, si no está imbuida de otras ideas más profundas, digamos, eso, la personalidad es tu carácter, tu no sé qué, la personalidad, la identidad, se identifica, diríamos, se limita. La identidad de una persona se identifica con su hacer, con su forma de relacionarse, no, es algo más profundo, no sé si me he explicado. Totalmente. Yo creo que de las cosas que has dicho, estas dos cosas para mí son fundamentales para llegar a esa contemplación, a ese saber dónde está Dios y dónde está mi yo y dónde estoy yo en esa psicología y en ese yo funcional. Ya está. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Porque en cualquier momento, porque yo deseo que esto sea un diálogo. Lo que pasa es que yo tomo la palabra y se me va el santo al cielo, porque ya en esto me estoy alargando mucho. Pero me parece muy importante. Probablemente esto que estoy diciendo no os ha aportado nada nuevo. Lo sabíais, seguro. Pero bueno, quizás no está mal recordarlo, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Tener posibilidad de acceder a un yo que es nuestra verdadera identidad. De hecho, personalidad, carácter, viene del griego prosopon, que era la máscara que se ponían los actores griegos para representar las comedias y las tragedias griegas. De manera que personalidad significa máscara. En esa película de Bergman, que es impresionante, este pastor protestante al final, porque su vida acaba trágicamente, le dice a su mujer embarazada, todos llevamos una máscara. Mi problema, se da cuenta al final, mi problema es que mi máscara está tan pegada a mí que yo no me la puedo quitar. O si me la tengo que quitar, va la piel y la carne con ella. Es increíble, ¿no? El cine, el buen cine, tiene cosas que nos dejan impresionados, porque es verdad que hay muchas buenas películas que tocan el fondo del alma. Que tocan el fondo del alma. Yo quiero decir otra cosa. Sí. También. Sin embargo, en esta sociedad, con este yo, con esta profundidad más o menos, con esta identificación más o menos de lo que es el yo funcional con la identidad verdadera, yo no reniego de las, verás, yo no culpo a la sociedad. Ahí es donde tenemos que descubrir. Claro. Esa es nuestra vida. Si no, no seríamos lo que somos. Estupendo. Hay que integrarlo todo. Totalmente. Hay que decir aquello que dice el prólogo de San Juan. Todo es gracia. Sí, sí. Todo es gracia. Hasta el ego es gracia. Hay un cuentecillo de Jorge Bucay, habéis oído hablar de Jorge Bucay, ¿verdad? Muy simpático, sobre el ego. Sobre el ego, sobre el yo funcional. No tenía pensado relatarlo, pero lo voy a relatar. Lo siguiente: un alpinista iba subiendo una montaña muy escarpada en un día realmente muy tormentoso, en un día de nieve, de viento, de etcétera, no, de frío espantoso. Y ese alpinista que va subiendo una montaña escarpada, bueno, pues en un día azaroso empieza a nevar copiosamente, y se desprende una luz de nieve. Y entre piedras lo envuelve y empieza a rodar, a rodar, a rodar, y dice, bueno, mi vida ya ha acabado, ya ha acabado. Pero de pronto se encuentra con algo sólido, a lo que se agarra, una especie de tronco fuerte, a lo que se agarra, y pasa la luz de nieve, todo el desprendimiento de piedras, etcétera, y resulta, deja de nevar, y dice, uy, milagrosamente he salvado la vida. He salvado la vida gracias a este tronco que me ha sujetado, ¿no? Pero, bueno, viene la calma, llega la noche, y un frío verdaderamente terrible, gélido, ¿no? Y dice, ¿qué hago yo aquí toda la noche? Y además una noche oscura, que no veo nada, agarrado a este tronco. Dice que oyó una voz interior, esa voz interior es del yo auténtico. Es muchas veces lo que hemos llamado el ángel de la guarda, en la tradición cristiana, ¿no? O la voz de Dios, o de la Virgen, o, que le decía, suéltate, suéltate. Y él decía, pero la mente, ¿cómo me voy a soltar? ¿Cómo me voy a soltar? Si esto me ha salvado la vida, yo no me puedo soltar. Y seguía agarrado, agarrado, agarrado, hasta tal punto que de madrugada acabó muriendo de congelación. Cuando a la mañana siguiente fueron a rescatar el cadáver, se dieron cuenta que estaba a un palmo del suelo. Si se hubiera soltado, se hubiera salvado. El tronco es el ego, o el yo funcional, que funciona con la mente, que le dice, no, lo seguro es esto, ¿no? Le salvó la vida en un momento, pero luego se la quitó. Se la quitó. Y Jesús nos dice, quien quiera salvar su vida la perderá. Quien quiera salvar su vida auténtica, tiene que, es decir, que Jesús parece que en el Evangelio está a favor de la disolución del ego. Quien quiera salvar su vida, perderá la vida del ego. Lo cual significa que no es que perdamos o que matemos, que esa palabra todavía es más dura, el ego, que sepamos cómo funciona. Que sepamos cómo funciona desde el momento en que somos. O hemos podido entrar en el yo verdadero. ¿Qué pasa en el yo verdadero? Que el yo verdadero está escondido. Tú eres un Dios escondido. Es el tesoro escondido y la perla preciosa. Y muchas veces para entrar ahí la vida nos tiene que dar un palo. Nos tiene que dar un palo. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, etc. O también un proceso de insatisfacción al llegar a la segunda mitad de la vida. Puede ser una cosa gradual. Estoy casado con una mujer estupenda, guapísima, tengo unos hijos sanos, ella trabaja, yo trabajo, tenemos una situación económica buena, podemos permitirnos ciertos lujos, todo parece que nos sonríe la vida, y sin embargo, no sé lo que pasa, que en la segunda mitad de la vida, teniendo todo esto, entro en una depresión o en una profunda insatisfacción. Y luego vendrá la respuesta de uno y dos, ¡ay, con lo que tienes! ¡Mira los negritos de África, cómo se mueren de hambre! ¡Mira lo que está pasando en Ucrania! ¡Anga, sigue para adelante con el ego! No. La vida te ha parado, no por una enfermedad, no por la muerte de un ser querido, no por una separación, sino por un proceso de insatisfacción a pesar de tenerlo todo. y entonces se puede producir el encuentro con ese yo verdadero. ¿Qué ocurre con ese yo verdadero? Ese yo verdadero forma parte de una unidad profunda, no está separado, a diferencia del otro. No está separado. Esto es lo que nos han dicho todos los místicos de todas las religiones. Y no le hemos hecho caso. No está separado. San Juan de la Cruz dice, se produce una unión tan grande con el amado Dios, que ya una unión tan inseparable, que uno es el otro y el otro es el uno. Lo que pasa es que eso suena a herejía en nuestro cristianismo occidental. Una unión tan profunda, entonces aparece eso que se llama el testigo, el que puede ver el ego y cómo funciona el ego, pero sin identificarse con él. Y luego otra característica que yo apunto, cuando ya empezamos a vivir desde el ego, es que ya la mente no tiene el poder que tiene con el yo funcional, con el yo egoico. Si el yo egoico se alimenta de la mente, lo que dice la mente, el yo auténtico, esto lo han dicho todos los místicos, la mente racional, la mente analítica no puede alcanzar a Dios, dice San Juan de la Cruz. Cuanto más cree la mente analítica que se está acercando a Dios, más se está separando de él. Claro, esto rompe nuestro esquema de nuestra cultura. ¿Y qué ocurre con la mente? Esta es otra cosa. La mente no sabe estar en el presente, no sabe estar en el aquí y ahora, que ha dicho Fernando al comenzar esta mañana. No sabe. El presente para la mente es solo un punto de inflexión que une el pasado con el futuro. Es solo eso. La mente vive en el pasado o vive en el futuro. Y vivir en el pasado y vivir en el futuro es vivir entre deseos, entre nostalgias, entre tristezas y miedos. Es estar constantemente ahí. A ver si se cumplen mis deseos. A ver si encuentro la mujer de mi vida. A ver si mis hijos se colocan. Cosas muy legítimas, por otra parte, A ver si me toca la lotería, a ver si no sé qué, a ver si consigo este puesto de trabajo. Muy legítimo, ojo, ojo, pero esa es la mente. Entonces, desde el yo profundo, el yo profundo sabe estar en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora es el tiempo de la salvación. Nos decía San Pablo en Miércoles de Ceniza, en el tiempo... en el día de la salvación te escucho, en el no lo sé decir muy bien, dice, pues ahora es el tiempo de la salvación, ahora es cuando te escucho, sabe estar. Y otra cosa que no quiero dejarla atrás, el yo profundo sabe vivir y sabe conoce por experiencia, porque es una experiencia, no mental. San Juan de la Cruz tiene un poema precioso, como todos los poemas de San Juan de la Cruz. Dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Entréme donde no supe. El miércoles de ceniza también en el Evangelio se nos decía, entra en tu habitación interior, que ahí es donde está tu Padre. En lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te lo premiará. A propósito de las tres grandes normas que todas las religiones han dicho: oración, ayuno y limosna. No hagáis como los fariseos, que ayunan, que oran y que dan limosna para que todo el mundo las vea. Ya tienen en eso su recompensa. Tú no hagas eso, tú entra en tu habitación interior, y tu ayuno, tu oración y tu limosna, hazla desde ahí, y tu Padre que ve en lo escondido te lo premiará. ¿Y cómo lo hemos interpretado? Ay, el día que te mueras vas a tener no sé cuántas indulgencias plenarias y te va a ir derecho al cielo. Te lo premiará viviendo desde el yo auténtico. Ese es el premio. ¿Qué tontería de indulgencia? Perdonad, de que hoy ya, como lo he hecho desde dentro, eso ya es el ego, que va buscando el premio. Uy, han dicho el Papa que el que no sé qué ore mucho, 300 días de indulgencia plenaria, y pues ya tengo yo 300 días menos de purgatorio. Eso es el ego. Te lo premiará, es que vivirás desde ahí. Sí. Una cosilla. Han mencionado que San Juan en el Evangelio dice que todo es gracia. Uh-huh. Y tú has añadido incluso el ego. Claro, el ego, digamos, el sano, porque el enfermo que has descrito en la película esta, en la que se decía que si el hombre se quitaba su ego, pues digamos, sí, se moría. Moría, sí. Eso no puede, se puede considerar, claro, gracia, eso, ¿no? Eso no es gracia, porque, digamos, uno ha llegado al final en la desgracia. Pero, ¿cuánta? Dice San Pablo, allí donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Quiere decir que si yo he sido una persona que he vivido una parte de mi vida totalmente autorreferencial, posesiva, egoica, haciendo daño, y luego me doy cuenta, esa etapa primera forma parte de mi historia. Y no puedo renunciar a mi historia, porque si he llegado a darme cuenta es porque lo otro existió antes. Entonces es al final esa reconciliación, si es que realmente la película de cada uno acaba bien. Sería eso hablando en términos muy humanos. Pero aún así, padre, ese hombre no lo considero como culpable, ni una persona... ¿El de la película? El de la película. Porque si todo le ha venido por algo que él no ha podido evitar, sí, por la dureza del padre, sí, sí, y no ha sido, sí, no ha tenido la suerte de descubrir el interno. Exactamente. Pues ese hombre, aunque haya sufrido durante toda su vida, ya también está en gracia, ¿no? El Señor lo ama, sí, profundamente. Sí. Esto es el misterio. Esto ya entra dentro del misterio que somos, porque la libertad que tenemos está bastante limitada. Si yo he tenido un padre maltratador y yo soy un maltratador, eso no lo he elegido yo. No lo he elegido yo, pero he colaborado yo. Y seguro que la vida me ha presentado momentos para salir de ese maltrato, pero yo no he sabido o no he podido. ¿Dónde está el límite entre saber y poder? No he sabido, no he podido abrirme a otra cosa más sabia y más compasiva. A veces el daño es tan profundo. Es tan profundo. Lo sé porque he tenido un niño de acogida que estaba muy, muy dañado, herido. Y ha tenido, sí, vías, sí, de, sí, salir, sí, sí, sí. Y al final todos los profesionales incluso decían, este niño está tan dañado que es que no puede. Sí, sí, sí. Al final, en ese tipo de situaciones que podríamos llamar extrema, hay que acoger el misterio que nos sobrepasa. Y quizá en casos concretos de personas que están tremendamente equivocadas, lo mejor que podemos hacer es orar. Orar de esta manera, y poner a esa persona que está, además, ponerla en nuestro corazón. El tema del corazón es un tema muy importante que yo creo que lo abordaremos. Ponerla en el corazón. Pero sí, al final, yo con el paso del año me quedo sobrecogido por el misterio en el que estamos, y ese misterio que San Pablo llama misterio de iniquidad, es decir, esa atmósfera dañina, maligna, que nosotros respiramos y que quizás no podemos, o algunos, o bastantes, o los que sea, no pueden salir de ella. Ya es una herida, ya es una herida tremenda. Sí. Manuel, sí. Quería hablando del yo, ¿no? El yo cósmico, ¿se puede identificar con el yo profundo? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, muy interesante la pregunta, porque cuando vimos desde ahí, esto, Raymond Panikkar decía que la persona que vive el yo profundo tiene una experiencia que él se inventó palabras. Panikkar, Raymond Panikkar, habréis oído de Panikkar, que era de madre catalana y de padre hindú. Y fue sacerdote, y él decía, dice, yo soy totalmente hindú y totalmente cristiano, como Cristo es totalmente humano y totalmente divino. esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora, totalmente. Entonces, Pánicas decía, y al hilo de esta interesantísima intervención tuya, como la de todos, que toda persona que vive desde lo profundo desarrolla una experiencia que él llamó, él se inventó palabra, cosmoteándrica. Es decir, ese yo está unido al misterio que nos trasciende, que llamamos Dios en lenguaje cristiano, en el cual vivimos, nos movemos y existimos, como dicen los Hechos de los Apóstoles, nos abre a esa realidad divina que nos trasciende, aunque cada uno pueda llamarlo de una manera en estos tiempos, cosmoteándrica, a la fraternidad universal y al cosmos. Cosmoteándrica. Esas tres dimensiones al cosmos que podemos entender como la naturaleza, el respeto, el amor y la veneración a la naturaleza, pero también al cosmos, ¿no? Bueno, pues otra cosa que no quiero olvidar, y ya voy a dejar el ego, que ya está bien del ego, ¿no? Que no quiero olvidar es que el yo verdadero, la verdadera entidad, entiende la paradoja. Entiende la paradoja y se mueve como pez en el agua en la paradoja. Todos nuestros místicos han expresado la realidad divina, humana, cosmoteándrica, paradójicamente. La soledad sonora. La soledad sonora. La música callada. La teología cristiana también constantemente, todas las verdades cristianas están más profundas, más primigenias, están expresadas en clave paradójica. Verdadero Dios y verdadero hombre. Los primeros concilios tuvieron una sabiduría tremenda al preguntarse, pero bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y al final la expresión última, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros hemos dicho, y se ha dicho históricamente, barbaridades. No, fundamentalmente Dios, con un disfraz de hombre. Eso es herético. No es con un disfraz de hombre. No, las tentaciones, que son la lectura de este domingo, Jesús para ser pedagogo con nosotros, hizo como que fue tentado, pero fue por una cuestión práctica de cara a nosotros. No, fue tentado verdadera, y además tres tentaciones que son las tres tentaciones claves del ser humano y de la humanidad: la tentación de poder, la tentación de tener y la tentación de desear ilimitadamente. Los tres grandes nervios de todo el mal que podemos hacer los seres humanos. No, fue verdad. No, crecía en sabiduría y en gracia de Dios y en estatura delante de Dios. Es que para nosotros, para que nosotros aprendió. No. Crecía en sabiduría, quiere decir que fue accediendo a la realidad como nosotros, de una manera progresiva. La pasión la tuvo que ir asumiendo progresivamente, porque toda realidad que no es humana, que no es aceptada por Dios, no puede ser redimida. No es un ser divino con disfraz de hombre. No, un auténtico hombre, totalmente hombre y totalmente Dios. Eso la mente racional no lo entiende. El yo profundo sí lo entiende, porque entiende la paradoja. 50% hombre, 50% Dios. No. Totalmente hombre, como Pánicas. Soy totalmente cristiano y totalmente hindú. Y totalmente budista. Tres personas y un solo Dios. Eso la mente racional no lo entiende. El yo profundo sí lo entiende. Porque además tenemos en nuestra cultura otro error bastante grave. Hemos identificado, como nuestra cultura es occidental, como tú muy bien has dicho, estos de siglos aunque ahora mismo alcance un momento, es muy, muy, muy, muy mental y muy individualista. Hemos identificado persona con individuo, y no es verdad. Si el concepto de persona que viene de las tres personas divinas, es decir, la influencia del cristianismo en nuestra cultura, el término que acuñaron para hablar de esas tres realidades fue el término persona. Persona no significa individuo, porque si persona fuera individuo, la Trinidad serían tres dioses, tres individuos. Son tres relaciones. La palabra persona hace referencia no a individuo, sino a relación. A relación. A relación. Somos seres relacionales. Y nos realizamos como personas en la medida en que somos capaces de relacionarnos como se relaciona la Trinidad. De manera que se dice que si en la Trinidad el Padre no está, automáticamente dejan de estar el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es relación. Es relación. Y si el Hijo no está, ni el Padre ni el Espíritu Santo están, y el Espíritu Santo lo mismo. Es decir, es relación. Entonces, por ejemplo, San Ignacio de Loyola: haz todas las cosas como si dependieran de ti, sabiendo que dependen de Dios. Eso es paradoja. Es solamente del yo funcional, no lo entiende, porque el yo funcional, aquí Aristóteles fue el que estableció la base del yo mental, y uno de los principios de Aristóteles, que se mantiene totalmente en nuestra cultura y en el conocimiento científico y técnico, es el principio de no contradicción, de no contradicción. Para Aristóteles y para la mente, la soledad no puede ser sonora, la música no puede ser callada, si es tres, no puede ser uno. Y luego la teología ha acuñado sobre el reino de Dios una expresión que es muy acertada: es el ya, pero todavía no. La habéis oído, ¿verdad? Es una expresión redonda de la teología cristiana a propósito del reino de Dios que Jesús vino a traer. Es ya, pero todavía no. Si estamos en el yo funcional, que es real, y que hay que atenderlo, estamos en el todavía no. Estamos en la historia. El reino de Dios no ha llegado todavía a la historia, a su plenitud. Fijaros la pila de guerras, injusticias, calamidades que hay. Pero cuando entramos en lo profundo, se produce el ya. Ya está el reino de Dios. Y esto San Lucas lo expresa: el reino de Dios está dentro de vosotros. O empieza dentro de vosotros. Esta cosa de la paradoja es muy importante en la medida en que conectamos con nuestro yo verdadero. Paradoja resulta con natural. Cosa que en el mundo funcional la paradoja estalla, la paradoja se produce un cortocircuito, no es posible para la mente. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más, ¿no? Porque me estoy enrollando, y dentro de un ratito, pues no, hacemos un descanso para tomar el S, y quizá antes me gustaría terminar con el tema primero, para no alargarlo tampoco demasiado. Fernando, venga. No, yo quería hacer un comentario, que claro, en realidad nos estás invitando a algo muy difícil, que es esa mente que nos separa y que nos impide llegar, queremos salir de ella desde ella. Claro. Desde ella no se puede. Claro, por eso. Desde ella no se puede. La dificultad, tenemos que salir de la mente. Claro. Algo que nosotros no estamos acostumbrados. Se hablaba antes de la sociedad. La sociedad es una mente colectiva. Es la suma de la visión individual hecha colectivo, es esta sociedad. Sí. La sociedad soy yo. Sí. Yo, en la medida en que yo cambie, cambia la sociedad. Sí. En la medida en que yo salga de la mente y me mueva en un espacio absolutamente revolucionario para mí, nuevo y sí, desconcertante, estoy revolucionando a la sociedad. Sí, pero claro, transita fuera de la mente. Claro. Algo que para nosotros es algo desconocido. Sí, sí, Fernando, muy interesante, como todo lo que planteáis. No podemos renunciar a la mente, porque tenemos que funcionar. Ahora, la persona que ha tenido experiencia del yo auténtico sin renunciar a la mente, porque la mente es real, y además nos sirve para funcionar, va a vivir las realidades con otro talante que son fundamentalmente de manera más sabia y compasiva. Aquí de lo que se trata es de la integración, no de la disociación, que es lo que nuestro dualismo más bien nos ha enseñado, a disociar. No, ahora estoy en la mente, ahora ya no estoy en la mente. No. Integrar las dos cosas y actuar desde la mente. Cuando haya que actuar, porque hay que actuar desde la mente. Si me quiero comprar un coche, pues tengo que consultar a mi mujer a ver qué coche nos compramos. Y si el sueldo que ganamos no llega para ese coche. Y si lo vamos a comprar a tocateja o por letra. Todo eso hay que resolverlo. Pero no es lo mismo resolver todo eso desde solamente el ego o el yo funcional que desde una experiencia que ya se tiene más profunda. Y por eso dicen que la gran salida de este mundo va a ser la espiritualidad, porque toda esa vivencia nos va a ayudar a actuar a todos los niveles, a niveles políticos, a niveles religiosos, a niveles sociales, a niveles familiares, a niveles vecinales, a niveles de congregaciones, etcétera. Lo que pasa es que ese camino no ha hecho más que empezar. Y tenemos que, por lo menos yo reconozco, a lo mejor vosotros sois más buenos y más buenas que yo y no lo pensáis así, que a veces nuestra religión no favorece eso. No favorece eso, porque esto es una experiencia que yo he tenido. Es decir, nuestra práctica religiosa va a salvar al ego. Quiere salvarlo y llevarlo a la vida eterna. Y el ego, en la muerte, va a desaparecer. Y el que se va a salvar es nuestro yo auténtico, no el ego. Y todavía, quizá nuestras autoridades religiosas y nosotros mismos y los sacerdotes y tal, estamos empeñados en salvar el ego, los primeros viernes, que son muy provechosos, porque son tantos días de indulgencia, esto como el 1, 2, 3, has hecho 5 viernes, a 7 días, a 70 días de indulgencia, 5 por 7, 350 días de indulgencia que ya tienes, comulga no sé qué, rézale a la Virgen, no, tanto rosario, yo tengo una mujer muy cariñosa que todos los días me dice las misas que se ha oído por la televisión, ya me he oído la tercera misa. Es la religión del mérito. Es la religión del mérito. Ya me he oído. He oído la misa de no sé qué. He oído la misa de no sé cuánto. Yo ya estoy santa. Yo ya... porque es a lo que nos han acostumbrado durante siglos. Y yo digo, es que, claro, nos han enseñado una religión que quiere salvar al ego. Y el ego, no. Hay imágenes de toque oriental, ya sabéis que las religiones orientales se llaman oceánicas, y a veces las imágenes que se están popularizando para decir que es el ego, el yo falso y el yo verdadero, son imágenes que tienen que ver con el océano, pero son muy expresivas. Por ejemplo, una de ellas, la ola y el mar. La ola, hay un libro de Billy Hisheyer, un benedictino que estuvo mucho tiempo haciendo meditación zen y tal, y que yo lo conocí en Alemania, etcétera, ¿no? Que tiene un libro que se llama La ola es el mar, que se ha popularizado mucho. Nosotros, nuestro yo funcional, nuestro ego, es la ola, que se siente desconectada del océano. Entonces hay olas más grandes, olas más chicas, olas que duran más tiempo, olas más bonitas, olas más terribles, etcétera. Si yo me identifico solamente con la ola que soy yo, el pánico a que la ola llegue a la orilla y desaparezca la ola puede ser terrible, que es el miedo a la muerte. Desaparezca mi ola, que soy yo. Ahora, si yo me doy cuenta que aunque desaparezca la forma de ola, ese agua no desaparece nunca, las cosas son diferentes, ¿verdad? La ola es el mar. Es verdad que no es todo el mar, eso hay que tenerlo en cuenta, No es todo el mar, pero sí es verdad que la ola es mar. ¿Y qué importa que la ola se estrelle contra la orilla antes o después, más grande, más chica, más bonita, más fea, si al final ese agua no se va a perder? Y eso lo dice Santa Teresa en la séptima morada. Cuando ya hemos llegado a la séptima morada, a lo que ella llama el desposorio místico, dice, es como las gotas de lluvia que caen en el océano. Eso lo dice Santa Teresa, las gotas de lluvia. ¡Ay! ¿Ha caído la gota de lluvia? ¿Ha desaparecido la gota de lluvia? ¡No! Ha desaparecido la forma de gota, que es el ego. Pero el agua de la gota no ha desaparecido. Ahí, claro, ahí hay que matizar entre la religión oriental y la nuestra, porque, claro, las religiones orientales tienden a decir que esa gota ya se ha fundido con el océano y ya la relación con el océano, que sería Dios, no sería una relación personal. Y nosotros en el cristianismo ponemos como algo fundamental la relación personal que se mantiene. Es decir, eso no es que esté resuelto ya. Por eso decía que lo que yo quería plantear era algunas cosas son hipótesis, ¿no? Pero que puedan abrir un poco la mente, ¿no? Pero es que eso lo dice Santa Teresa. Es o el río. Dice dos metáforas, las gotas de lluvia que caen en el océano, dice, la sexta morada es el compromiso matrimonial, y es como dos velas, tú eres una vela encendida y Dios es otra vela encendida. Cuando estáis juntos hay una sola llama, pero en cualquier momento se pueden separar. Y luego en la séptima morada, en el matrimonio espiritual, dice, es como el río que entra en el mar, que ya no se puede separar del mar, o como la gota de lluvia que caen en el mar, que ya no se pueden separar del mar. Entonces, esto, estamos en un momento de diálogo, ojalá dialogáramos, para ver un poco qué pasa, ¿no? No necesariamente nuestro ser desaparece fundido en Dios, se mantiene, porque eso sí, la gota, la forma de gota sí desaparece en el proceso y en la muerte, ¿no? Bueno, muy rápidamente, esta última parte, el encuentro de Oriente y Occidente. El encuentro de Oriente y Occidente tiene mucho que ver con esto que hemos hablado. Occidente ha reforzado el yo. El yo es el que, incluso en nuestro cristianismo occidental, el yo funcional es el que va a llegar a la vida eterna. El yo funcional es el que consigue los méritos. Por tanto, es un yo acción. Y esto también lo hemos tenido en nuestro cristianismo. Soy lo que hago. Incluso se ha identificado conversión con compromiso, sobre todo después del concilio, con todo el cambio tan saludable que hubo después del concilio, conversión y compromiso la misma cosa. No son la misma cosa. Es verdad que la conversión cristiana, si no va acompañada de compromiso, no es auténtica conversión. Pero no se pueden identificar las dos cosas como la misma. Y esto Oriente ha venido a decírnoslo. Alguien ha dicho, si un sacerdote o una comunidad religiosa occidental va a un lugar de África donde existe una gran miseria, lo primero que va a poner va a ser una escuela y un hospital. Si una comunidad oriental va a África, lo primero que va a poner va a ser un centro de meditación. Esto se lo oí a una persona muy, muy ilustrada y me resultó muy real y muy simpático. Nosotros la acción. Claro, ¿y por qué no poner las dos cosas? Diríamos, ¿y por qué no poner las dos cosas? Pero Oriente viene a decirnos, ¿desde dónde actúas tú o actuamos? ¿Desde dónde nos comprometemos? Muchas veces nos comprometemos desde nuestro ego. Que me quieran, Anda que no hay mujeres que han hecho eso con los maridos. Querido marido, para que tú me des una migaja, te entrego yo la vida. Para que tú me des una migaja de amor, yo tengo que entregarte la vida entera. Eso no es humano ni cristiano. ¿Y cuántas personas, no solo mujeres, para conseguir ser amados con una migaja? Esto, volvemos a los cuentos, Trini, ¿dónde está Trini? El cuento de Cenicienta. El cuento de Cenicienta, ¿quién es Cenicienta? La hija y la hermana, que no es vista de tanto dar, y es degradada a hijastra y hermanastra. Cuanto más das, menos mereces. Esto es una realidad. Esto es una realidad muchas veces, ¿eh? Esa hija que se queda soltera cuidando a los padres y que al final no ha hecho nada. No ha hecho nada. La realidad más profunda. No somos lo que hacemos. No somos lo que conseguimos. Y esto Oriente ha venido a recalcárnoslo. Pero es que por otro lado, si a la persona a la que yo le entrego la vida, lo que soy y lo que tengo, no se transforma, esa persona me va a exigir todavía más. Me ha dado 5, pues vamos a darle otro toque de tuerca a ver si nos da 10. Nos da 10. Otro toque de tuerca a ver si nos da 15. Uy. Yo creo que hoy estamos en condiciones de empezar a darnos cuenta que no todo compromiso viene del yo verdadero. Y ya digo, una conversión que no lleve al compromiso no es auténtica conversión. Pero ojo, que hay muchos compromisos que nacen. Bueno, y San Pablo lo dice. Fijaros que tenemos un refrán que dice: obras son amores. Y ahora nos vamos a San Pablo y nos presenta obras heroicas. Ya podría dar yo todo lo que tengo. Ya podría dejarme quemar vivo. ¿Te parecen más obras llevadas al extremo? Si no tengo amor, de nada me vale. Y a Jesús vienen unos, le dice: Señor, Señor, que hemos hecho muchas cosas en tu nombre, hemos echado demonios, hemos curado, apartaos de mí que no os conozco. Esto es muy interesante, y sobre todo dirigido a personas que probablemente hayáis entregado la vida en la familia y que la familia os haya dado un portazo. Cuanto más habéis dado, más rechazos habéis recibido. Todo esto hay que aquilatarlo también. El yo en Occidente y Oriente son vistos desde dos maneras muy distintas. El yo en Occidente es una identidad verdadera, una identidad que hace, una identidad activa, una identidad que se salva, que llega a la vida eterna, mientras que en Oriente es un yo que tiene que ser diluido, porque es una ilusión. Esta es la gran diferencia entre Oriente y Oriente. Y de aquí viene todo lo demás que ahí señalo, y que por una cuestión de tiempo no me da tiempo, porque ya vamos a pasar al ese. Entonces, se trata, ¿quién lleva razón, Oriente o Occidente? Los dos. Se trata de integrar. Se trata de integrar. Se ha dicho, Occidente es masculino. Eso no significa, masculino no significa hombre, masculino significa acción. El arquetipo masculino es acción, es fuerza, es determinación. El arquetipo femenino es receptividad. Es receptividad. Uy, pero eso le tenemos un miedo en Occidente terrible, porque parece que es no hacer nada, pasividad. Hay una pasividad oriental que es enormemente fructífera. Quizás se llama femenino porque la mujer está gestando al hijo sin hacer nada. Y el hijo se está gestando. Nosotros estamos respirando y el movimiento de la respiración es femenino. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra acción. Los latidos del corazón, el ritmo cardíaco es femenino. ¿Por qué? Porque se está produciendo sin que nosotros hagamos nada. Por tanto, hay una pasividad que es provechosa, que es activa. Serafín y yo, que somos muy amigos y nos acompañamos mutuamente, muchas veces le pido yo un consejo o me lo pide él, y decimos lo mismo: no te precipites, deja que la vida hable. Doy este dinero, no sé qué, me caso ya, lo que sea, lo que sea. Planteo cualquier cosa, espérate, deja que la vida vaya diciéndotelo. Eso es femenino. Y claro, en nuestra cultura, esa dimensión femenina, pasiva, la hemos entendido muy mal y nos hace falta integrarla. ¿Cuántas veces nos esforzamos por hacer muchas cosas por Dios? ¿Cuántos matrimonios que yo llevo me dicen siempre lo mismo? Y estoy ya harto. Quiero presentarme el día de mi muerte con las manos llenas ante Dios. Yo, las manos llenas de tu ego. ¿Cómo Dios te va a llenar a ti las manos de Él si tú se las presentas llenas de ego? Siendo de condición divina, se vació de su rango, Cristo, para que Dios lo pudiera llenar. El movimiento pasivo es muy interesante y nosotros occidentales tenemos que redescubrirlo. Bueno, y ya con esto termino, preguntas, cosas, y pasamos a este pantagruélico desayuno. Fernando. Ojo, que lo que estás diciendo es un concepto que tiene muchísima trascendencia. Ese hacer occidental despoja de la dignidad de la persona. Quiero decir, tu dignidad, tu consideración está en función de lo que consigues hacer. Sí. Mientras que en Oriente la dignidad es per se. Sí. Emana del, sí, ser, simplemente. Del ser, sí. Cuidado, que eso es duro. Sí, eso es duro, pero es muy real. Y esto es nuestra vida. Si eres guapa, si eres lista, o listo, o guapo, o tal, espabilado, te aceptamos, joven y tal, maravilloso, venga, tienes el empleo. Si eres sexy, si tal, si bueno. Ahora, si no eres así, pues fuera. De hecho, nuestra relación con los mayores es distinta que la de Oriente, pero aquí también era así antes así. Hemos despojado a los mayores de esa dignidad y se vuelven invisibles en la sociedad. Sí, porque ya no hacen. No aportan en esta sociedad. Sí, sí. Eso, así es. Todo esto tiene muchas implicaciones, a niveles sociales, a niveles políticos, a niveles familiares. Es un cambio. Bueno, después de todo, ¿qué es ir al yo verdadero? Lo que Jesús dijo: convertíos, cambiad el corazón. Jesús no empezó predicando diciendo: haced muchas cosas por el reino de Dios, no, convertíos. Me parece que fue a Melón, en una charla de Melón, y me parece que fue, que tiene mucho que ver con lo que ha hablado del entender el perdón, o sea, que las personas pueden perdonar porque son capaces de, digamos, separar lo hecho del que los comete, ¿no? Entonces, por ejemplo, él ponía el ejemplo de cuando ha habido encuentro entre terroristas y personas que han sido víctimas, ¿no? Decía que no se trata de no denunciar lo hecho o de perdonar el hecho, sino de entender que el que lo ha cometido es mucho más, o sea, tiene ese yo, tiene ese yo, sí, sí, sí, sí. Desde ahí es donde se puede solucionar. Sí, sí, sí. Me encanta que todas las intervenciones que hacéis me enriquecen enormemente y yo las agradezco. Qué pena que yo hable tanto que no os deje hablar. El tema del perdón no es fácil. Hay un libro para los que estáis viviendo una situación de este tipo, etcétera, de una herida muy grande, y no, hay un libro fantástico de un sacerdote canadiense de habla francesa, titulado Jean Monburquet. Jean está en PPC, me parece, o en Salterre, no lo sé, que se llama ¿Cómo perdonar? Y dice que un perdón de algo muy duro requiere para él 12 pasos. Y pone para cada paso ejercicios para poder acceder a ese perdón. Porque también hay perdones muy falsos dados desde el ego. O recibidos desde el ego. O sea que. Y va en esa línea. Entonces, va en esa línea. Ya, ¿verdad? Muy bien.